más respuestas. Hoy estamos preguntando por formatos físicos en películas, pero también en series. Sí, chévere, cabe. Porque pues tenemos, si compramos en algún momento, ¿tú hacías mercadito de películas y series en su momento o no? No. ¿Nunca eras de los que iba, vamos a ir a comprar? Sí, no, me acuerdo mucho en mi adolescencia con mi papá yendo a alquilar películas para ver los fines pero de semana. Pero comprar no tanto. Comprar no tengo colección. Entonces, si queremos saber cuál fue esa última película o serie que compró en formato físico, tenemos por acá, Mauricio abre otra opción y son conciertos. También, chévere. Mauricio dice el concierto desde el Olímpico de Roma de Muse y Skyfall de James Bond. Buenísimo. Por acá dice Nacho que se encontró en el centro de Bogotá a una persona que estaba vendiendo películas y tenía Living Las Vegas en Blu-ray. Sin dudarlo la compró. Ay, eso es chévere, a mí me encantan todas estas cositas de segunda mano, porque uno da con cosas que uno dice, ¡ah, ¡oh, no puede ser! Y a veces tesoros. Muy baratas. Sí, eso sí. Y a veces que uno dice, uy, vale no, la pena. No, voy a disimular mi entusiasmo para que no crea que... Exacto. Y le suba el precio. Por acá José Barros, conservo varias. La más reciente fue la edición especial de Volver al Futuro. Divina. Bonita. Ya compartió, tiene librillo. Ok. Es hermoso. Por acá, Lina dice, mira, compré para DVD Soy Leyenda. Mm. Venía con menú interactivo en el cual se podía ver dos finales alternativos, los menús. Los menús eran lo mejor en esas películas y algunos detrás de cámara. ¿Eso era Blu-ray? Sí, no, DVD. Ah, DVD. En DVD también se podía. Ok. David, en @la_x_más_musica en Instagram, dice que tenía en Blu-ray Avengers, o tiene mejor, Endgame. Gran uh-huh. película y también gran tesoro para tenerlo en físico. Por aquí también nos dice Laura que Titanic está por aquí. Titanic. En Instagram y Twitter todos están distintos. Sí. Son dos mundos muy diferentes. Alfa GC dice que mira Matrix, ahorita que estábamos hablando de Matrix. Uf, y qué bueno, porque eso seguro tenía que tener unos extras fantásticos. Muy chévere. Yurani Cisne, Ratatouille, esta película animada maravillosa. Y bueno, pues sí, varias. Titanic, creo que es la película que más tienen en físico, por lo menos de la gente que nos está respondiendo en Instagram. Así que hoy hablamos de formatos en físico de películas y series para que nos cuenten en nuestras redes sociales. Y si quieren sumarle conciertos, también, de una. Chévere. Aquí está David Guetta, esto es When Love Takes Over. It's complicated, it always is, that's just the way it is. El novio imaginario de muchas y de muchos, Shawn Mendes, entre ellos Catalina Blanco. Catalina se casó. ¿Con quién? Con él. ¿Ah, sí? Es que no es novio, es que ya es el marido. El esposo, el marido, el hombre. Que está ahora con una chica nueva, claro, ya recuerdo. ¿Catalina? No. ¿Otra? No, acuérdate que hablamos que los gustos de él, infortunadamente, no son por el tipo de Cata, que es Cata es... Aria de Game of Thrones. No, es la hermana. Sansa. Tiene su parecido. A él le gustan... Como Camila Cabello. Y ahorita está saliendo con una chica también que tiene este tipo. ¿Rasgos más latinos? Sí. Y se nota. Bellas. Sí, completamente. Así que bueno, hoy lo teníamos. Y pues hoy estamos dedicados al cine porque también celebramos en este 2025 películas que cumplen 10 años. No es por hacerlos sentir viejos ni por... No, es experiencia. Nunca lo vean como viejos. Exactamente. Ahora sí quiero, por favor, pedirles un favor. ¿Cuál? Si ya pasaron de los 35, no compartan eso de ser adulto es ser, ¿sabes? ¿Cómo? Ser adulto es darse cuenta. No. Okay. Ya son lo suficientemente adultos para no compartir cosas de ser adultos. ¿Te da escozor? Sí, cringe. Como cuando tú dices lo del 48 de diciembre. Sí, ya nomás. Ya. Es como, además que uno ve y son personas que ya tienen, están llegando a los 40. Ser adulto es como, no. ¿Qué era lo que estábamos hablando ahorita? Ah, de Bacatá. No le digan a Bogotá Bacatá. O sea, no, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Bogotá. ¿Qué está haciendo Bacatá? No se las den aquí de poetas. Perdón, es que hay descontento en cosas. Historiadores. Vamos. Sí, no, Bogotá. por la capital colombiana les acepto, está bien. Bogotá, ser adulto es. Lo entiendo quien está llegando a los 30, que está pasando de la veintena a los 30, pero ya, ya. Pero yo, es que 40. No te entiendo eso. Yo, al contrario, siento que la gente que tiene 20 no puede decir ser adulto es, porque no, claro, tiene ni idea. Ya, pero está llegando, exacto. Es que es eso, se están enterando que ser adulto es. Por no. Eso es que encaja ahí. Yo creo que la adultez pero ya llega, los 40, ya. La adultez real llega 35 yo. Más. En serio, según mi psicóloga. En este año me convierto en adulto y tiene sentido, todavía falta. Yo te veo como mucho. Un gran adulto. No, mira las apariencias, mienten las mentiras. Con razón. Bueno, volvamos entonces. Películas que cumplen 10 años en este 2025. De hecho, esto está muy chévere porque me dan ganas de repetirme algunas que me encantaron y las dejé ir. Eso me pasa mucho, veo películas que me gustan y las olvido. Mi mente las olvida. Y cuando te encuentras este tipo de listados, dice, ¡ey, qué exacto, buena película fue! Exacto. Ok, vamos. Entonces, 2015, corría el año 2015, Mad Max Fury Road, de George Miller, tremenda peliculaza. ¿Qué es eso? Yo la primera vez que la vi en DVD. Ok, mira. Y para época de Oscar, me acuerdo que sacaban estos pasaportes y volvían claro a meter sí. a cartelera estas películas y dije, tengo que verla en cine, tengo que verla, obviamente, ¡puf! Ese cerebro estalló así. Muy chévere, además. Fantástico. Combo ganadorcísimo entre Tom Hardy sí. y Charlize Theron, sí. como Furiosa. Todo maravilloso, esta criatura que toca la guitarra, la sí. estética. Todo el color, no, todo, qué gran los diálogos. Película, sí. Bueno, otra a la cual le dieron mucho palo, pero a mí personalmente me encantó, y es El Renacido. El del oso. The Revenant. Ah, es buena. Ahí también está Tom Hardy, ¿cierto? ¿Él hace de malo? No sé, no me acuerdo muy bien. ¿Quién era el que hacía de malo? Esa fue la película que le llevó al Oscar. El Oscar, el primer Oscar, muy perseguido, muy luchado para DiCaprio. Se lo ganó con esta película de Alejandro González Iñárritu. Fotografía de Emmanuel Lubezki, el Chivo Lubezki, uno de los grandes de la fotografía del cine. Una tremenda película sobre una Tom Hardy era el malo. De DiCaprio bueno, recorriendo ¿cómo sufrió? Pues la nieve y muchos lugares de Estados Unidos en la época antigua. Una peliculaza que uno tiene todo el tiempo así, con la boca abierta. Ese año creo que fue el mismo año que estaba compitiendo con The Room, que es esta película de niño. Sí, La Habitación. Muy bien. Sicario, otra película. Ah, sí, no la recuerdo. Yo tampoco, y se ve chévere, okay. Además que está Emily Blunt. Ok. Y pues Emily Blunt es la trama tramas. Perfecto. Star Wars, el episodio 7, The Force Awakens, J.J. Abrams. Esta película también fue muy esperada por los seguidores de esta importante saga de Hollywood. Era también después de 30 años del episodio 6, El Retorno del Jedi, pues se continuaba con la historia y estaba pues Kylo Ren como protagonista. Ya lo recuerdo. Y también pues fue la gran entrada, creo yo, por lo menos que recuerdo, de Adam Driver al universo de Star Wars y, por supuesto, de Hollywood. La primera parte de Intensamente, Intensamente 1. ¡Qué llorada! También, qué claro llorada. Que sí, gran cuando llorada. Llegó la película fue muy chévere. Acabamos de ver la parte número 2 el año pasado y seguramente saldrán más. El Hijo de Saúl. ¡Uy! Salí enferma. Yo me la vi, enferma. ¿Sabes? ¿Tú no la viste? No, no la he visto. Y no es fácil de ver. ¿Por dónde va? El Holocausto es un Sonderkommando. Los Sonderkommandos eran estos seres en los campos de concentración judíos, sí. que eran los que cuidaban los barracones. Okay. O sea, un poco sí, traición. Pero cuando tú te pones a pensar en medio de esto tan subjetivo, en medio de este drama humano, si es la única manera en la que puedes sobrevivir o sobrevive tu familia, tengo que estar ahí claro. para saberlo. El problema de la película, creo yo, es cómo estaba grabada. ¿Por qué? Porque solamente lo enfocaban a él. O sea, algún plano subjetivo exacto. de él, entonces, desde abajo. Entonces él se movía y se veían aquí las llamas y se veía... ¿Toda? Toda la película. No. Entonces, da mareo. Claro. Igual, el tema es durísimo porque vuelvo y cuento, está ambientado en el Holocausto en 1944, en Auschwitz, en la muerte de los prisioneros, porque, entonces, okay. Es muy compleja de ver, tanto por su característica cinematográfica como por la historia. Tremendo, eso pasaba hace 10 años, estamos hablando de películas que cumplen una década en este 2025, sí. Por si las quieren repasar, otra de ellas importante también, The Lobster, La Langosta, de Yorgos Lanthimos, tremendo director experimental. Claro que sí, no es fácil, no es para todo el mundo, él tiene una manera diferente de abordar las historias. Es terrible, aunque Colin Farrell, él es tan buen actor. Exactamente. Y Rachel Weisz también es maravilloso. Tiene buen cast. Pero el tema de los ojos. Sí, es complicado, o sea, no es fácil, no digo que sea digerible. Y otras más que tengan por ahí, tengan por ahí, Ex Machina, tremenda película también. Da angustia, ¿no? Da angustia. Da mucha angustia. Con Oscar Isaac. Sí, sí, sí. También una de Tarantino, The Hateful Eight. ¿La viste? Yo no la vi. No. Esa sí debo confesar que pasé por encima. Está por aquí, por el lado colombiano, una muy importante, El Abrazo de la Serpiente. Esto pasaba hace 10 años, de Ciro Guerra. Estuvo nominada. Esa película fue de amores y de odios también, sí. Por supuesto. Anomalisa. Estuvo The Big Short. Sí. ¿Qué más pasaba? Jurassic World. Estuvo The Room, la que tú decías. Room. Véanla. Eso sí. Viene de un libro también. Exacto. Spotlight, por el lado de las historias reales de periodismo. Muy chévere. Uh-huh. También estuvo Avengers. Es buena. La Era de Ultrón, que no le fue tan bien ahí. Acá ya vi esta The Danish Girl. Sí, la buena. Chica danesa. Muy sí. Chévere. Ant-Man. También Creed. De la saga de Apollo Creed y boxeo. Así que bueno, hace 10 años estaban pasando cosas importantes en el cine, por si quieren echarse una repasada. Hay películas, hay tesoros que valen la pena verse una y más veces. Y bueno, 10 años ya han pasado desde esto. Bueno. Escuchemos algo de discos. Aquí está Felix Jaehn. Esto se llama Ain't Nobody. Es Coldplay con su canción Good Feelings, parte de su disco New Moon, 9:41 de la mañana. Escuchan Mañanas X. Anunciando que le quedan dos discos a la agrupación para despedirse, y no solamente ellos, porque Cher, y lo compartíamos hace unas ediciones en Pandora's Box, dijo que está contrarreloj terminando el que podría ser su último disco. Ok, se retira. Se retira. Pues ya. Eso dice en estos momentos, tiene 78 años, ya. Tiene 6 décadas de carrera. Carrera musical. Una carrera importante. Historia importante, sí, sí. Ya publicó su primer libro de memorias que saldrá en español en marzo. Okay. Por si lo quieren leer, va a estar ya disponible en español. Y pues sí, estuvo dando una entrevista sobre las memorias, sobre lo que representa este último disco. Su voz no es la misma, claro, obvio. Sí, claro. Estoy intentando grabar lo más rápido posible. Lo haré lo mejor que pueda y espero que a la gente le guste. Uh-huh. Esto también porque la vimos en algún momento compartiendo escenario con Dua Lipa. A ninguna de las dos le fue bien. Uh-huh. En ese momento cuando se presentaron, eso fue para el Rock and Roll Hall of Fame, ¿fue? Sí, sí. ¿Cierto que sí? Creo que sí, sí. Y le cuesta ya llegar a las notas. Claro, tiene 78 entendible. Años. Solamente hay palabras de agradecimiento para esta mujer que ya sí decidió no volver a hacer giras desde un tiempo largo. Dijo que no, ya estuvo bien. Así que bueno, nos queda entonces 27 álbumes de estudio. Es que increíble, qué carrera. Múltiples giras mundiales, cientos de millones de discos vendidos, sí. Una figura clave en la industria de la música, diva, inspiración. Sí, claro. De todo. Ícono de la moda, ícono de la música, también abanderada de la comunidad LGBTIQA+, por supuesto, ícono de la fiesta. Y pues es una persona, un artista que siempre ha estado ahí. No necesita hacer un disco para despedirse porque ya tiene pues todos los necesarios. Ahora, ojalá nos regale un éxito más, pero ya se podría ir tranquila. Sí, está bien, estuvo bien. Aquí está Cher con esto que se llama Believe. Shake Me Like a Monkey. Aquí está la Dave Matthews Band. Te pido por favor le des la oportunidad con Crushing to Me. No me gustan las bandas de rock que tienen sed de vientos. No me gusta, no me gustan, lo he dicho. Estoy editorializando, perdón. Te voy a decir una cosa, Crushing to Me no las tiene. Vamos a escucharla ya mismo, ya no mismo. Mentiras, no. Sí, no, tengo problemas pero con si la Dave Matthews Band. Guarda, no, si es así, guarda, guardemos esa canción para mañana. Te invito a que sea nuestra primera canción de mañana. ¿Mañana? ¿Mañana Crushing miércoles? To Me, sí, sí, sí. Listo, está bien. Con eso también nuestros oyentes están invitados. Mañana, primera canción de Mañana CX va a ser Crushing to Me. A ver qué tal. Y a ver si me cambia un poquito la percepción. Y me dices, me parece está hermosa. Bien. Te seré honesto, como siempre. Exacto, sí, eso me gusta de ti. Sí, es la honestidad no hay, por encima de todo. No hay mentira en ti. No, no mienten, no mienten. Así te llames, mienten las mentiras. ¿Tú vas a mantener el mienten las mentiras? Pues yo creería que si en algún momento depende... de eso, un trabajo que quiera y me importe mucho, lo cambiaría, como, por supuesto. Como ustedes no saben, pero Andrés tiene el correo del que nos escribe, es Goku 138. No, es mentira, es mentira, es Saiyajin, el Saya. Y no por la serie, por el grupo. Exacto, por el champetero. Por cuentos de la cripta. Aparte murió, el Saya murió. Qué gran momento estamos viviendo. Exacto, y es que ya son las 10, de 10 a 11. No esperen mucho de nosotros. No, al contrario, es cuando más, más entregamos cosas maravillosas. Sintonícenos más. Tenemos nuestra pregunta del día y es estos formatos físicos que ustedes conservan, la última película, serie, DVD, concierto, lo que sea. Chévere. Físico. Bien. ¿Listo? Listo, vamos. Entonces, dice Magus, llevo coleccionando películas en DVD desde el 2008. Ah, bueno. Cada vez se hace más difícil conseguirlas, claro que sí. Por ello, hace 2 semanas tuve que importar. Ah, pero ¿esto Doctor es en serio? Strange, Nacho Libre es importado. Ok, es que es difícil. Las mandan traer. Sí, Doctor Strange, valió la pena, pero salió costoso. Claro que sí, obviamente. ¿Y ahora que los aranceles suben? Ah, no, ya, no, ya no. Ya no. Andrés Felipe, no te metas en esas aguas. Tomatico, hola, espero que se encuentren muy bien la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Aunque buenísima. Tomatico puso numeral Barman. Ah, mira. No. Pero es tremenda. Eso me parece chévere para tener así en físico las 3 películas. Sí, sí, sí, la colección. Qué bueno. También por acá dice Lina, El secreto de sus ojos. Es una película argentina. Si no la han visto, uff. Buena. Estaría bien. También por acá tengo a Zuli que dice...